Radio Cuyum. De vuelos, en realidad son 12, son dos volúmenes, volumen 1 y volumen 2, 14 canciones en cada uno. Grabé estas canciones con distintos artistas. En el CD está grabada con Sandra Mianovic, pero hoy lo voy a hacer solito. Y cada vez que la canto me acuerdo de una situación muy graciosa que se dio, porque la negra Mercedes, la negrita Mercedes Sosa, siempre me pedía que le llevara canciones nuevas. Y yo en realidad escribo para mí, era muy, muy complicado para mí y también me parecía una falta de respeto y le llevaría una canción a Mercedes para que la considerara para cantar. Así que ella siempre sacaba de mis CDs y de mis discos las canciones y las ponía altísimas, ¿no? Después era imposible volver a cantar. Era tremendo, tremendo. Yo tenía un ángel maravilloso en el alma, en la cabeza y en la garganta. Esta canción especialmente yo la grabé por primera vez con Chico Buarque en Río de Janeiro. Y cuando yo escuché la versión me dice, ay nene, ¿por qué no me la diste a mí? Y después se dio el gusto y encantora la grabó y me invitó gentilmente, amorosamente, a cantarla con ella. Es la canción está referida a este flagelo espantoso, terrible, que tiene el continente de Meme y algunos otros países también, que es el de la prostitución infantil. Se llama Novicia. Radio Comunitaria Cuyún, 89.3 FM, la radio de tu barrio.